robado, con una persona que ingresó con arma blanca. Así que estamos aquí con su dueño, Javier. Le vamos a dar la bienvenida a un día distinto. Celeste y Paola te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, Javier, finalmente fue esto. Sorprendieron a una empleada que había dentro del geriátrico y se llevaron a un empleado. Bien. Y se llevaron cerca de 20 mil pesos. Sí, la verdad, 18.500 pesos se llevaron. No sé, entraron por los techos, no sé, porque la verdad yo no tengo cómo entrar. Yo me entero por la encargada, por Alejandra, que son encargadas de los lugares. Sí. Me llaman por teléfono, así que ya enseguida fui al establecimiento. Bien. Y me encontré con esa noticia. ¿Y esto aproximadamente en qué horario fue, Javier? 22:45 más o menos fue. Y en esa hora ya, ¿qué pasa en el geriátrico? ¿Ya están los abuelos durmiendo? ¿Están cenando? Sí, gracias a Dios estaban los abuelos ya durmiendo. No se enteraron de nada, porque fue rapidísimo. Habrá estado 10 minutos, pero no se enteraron de nada. Y, Javier, ¿ustedes qué creen? ¿Que había algún dato sobre ese dinero que estaba ahí? ¿Sospechan de alguien? ¿Qué idea tienen? No. Yo la verdad no tengo ni... O sea, que sabían dos personas que estaban ahí, nada más, del dinero. Así que, por eso digo, dejo todo en manos de la justicia, que sabrá, y los investigadores quieren saber cómo manejarse en este tema, ¿no? Bien. Yo no puedo culpar a nadie porque no estaba. Claro. ¿Me entendés? Sí. No puedo culpar o sospechar, porque yo no estaba. Bien. ¿Y la persona que entró con el arma blanca fue una persona sola? Son dos sexo masculino. Está con gorrita, algo lo que me dijo el empleado, con gorrita. Entrado por la parte de cuando él dijo ver la ropa, se encuentra con estos dos sujetos ahí. Bien, ¿y algo también de mercadería se llevaron del lugar o solo la plata? No, solo la plata y un pollo nada más. Eso es lo un que pollo. Eso es lo que se llevaron. Bien, y ustedes, bueno, ¿qué hicieron después los empleados, el empleado que estaba en el lugar que le sucedió esto? ¿Llamó inmediatamente a la policía? Sí, llamó inmediatamente a la policía, llegaron rápido, pues vino la policía científica, gracias a Dios, sacaron huellas bastante, así que ya te digo, está todo en manos de la justicia, ahora más. Bueno, pero por otro lado decías que los abuelos no se enteraron prácticamente de esto. No, gracias a Dios no se enteraron. Lo más importante para mí que yo hice. Seguro. Bueno. Sí, porque, o sea, el monto de dinero en realidad, bueno, no es mucho, pero, bueno, nada, es a veces, más allá de que sea mucho o sea poco, las situaciones traumáticas que viven los abuelos cuando hay este tipo de ¿no? No se te escucha, Javier, porque hay mucho viento. A ver, ahora. Ahora sí. Jamás dejo dinero, yo jamás, en ninguno de los hogares, porque tengo dos. Ninguno de los dineros directamente van al banco, porque por la seguridad y todo eso no lo podés andar encima. Así que jamás dejo dinero. Yo justo estaba en un velatorio justo ese día. Javier, no pude ir, Oscar. En Irigoyen al 900, ahí donde está el geriátrico Corazón de María, ¿hay cámaras? Sí. ¿Eso lo sabés? Sí, hay cámaras. Están los investigadores viendo la cámara del frente, al lado que hay inmobiliaria y de los conectados de la China. Bien, así que bueno, por ahí algún dato más se va a poder precisar a través de eso, ¿no? Sí, es lo que me dijo el oficial de calle. ¿Y ahora vas a tomar más recaudos? ¿Cómo sigue esto? Porque ya una vez que franquearon ahí el techo... Sí, esto que decís de no dejar plata, ¿no? Por ahí es... Claro, ya no puedo dejar, o sea, ya directamente ya igual ya hablé con todos los familiares que directamente pasa directamente que vas a buscar al banco como corresponde y ya... Bien. Uno, ni el empleado ponés, ni a mí tampoco. Claro. Bien, el empleado, bueno, la gente que trabaja en el hogar se quedó asustada. ¿Cómo están, Javier? Sí, quedaron asustados. Pero bueno, ya te digo, tuvieron que ir a declarar, tienen que ir a declarar a todos, porque algo, viste, que... Y sí. No. De todas maneras, tuvo cierta suerte, ¿no? Que es esto de que no hubo violencia. Sí, no, gracias a Dios, no. Claro. En la cabeza tuvo un golpecito, pero... leve, así que, o sea, yo no pasó a mayores, eso me quedó tranquilo. ¿Quién tuvo un golpe? El empleado. Lo golpearon. El empleado. Claro. Sí. Gracias a Dios, y los abuelos están no se enteraron de nada, eso es lo más que me deja más tranquilo. Bien, los familiares de los abuelos están, imagino, habrán ya, se habrán comunicado con ustedes. Sí, yo tengo un grupo de WhatsApp de familiares que ya los informamos. Así que... Bien, bien. Está bueno, Javier, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, esperemos que puedan tener un buen resultado con las cámaras y demás y bueno, recuperar lo que corresponde si es posible, sí, o saber por lo menos quién lo hizo. Sí, claro, tal cual, ¿no? Porque esa es la idea, saber quién lo hizo y bueno, que pague por el, más que nada por el daño que hace. Porque es un lugar de abuelo, no estamos hablando de una casa, claro, que tampoco sería lo ideal. No, pero, no hay que entrar en ningún lugar. Hay que tratar de cuidarnos todos, estar muy atento a todo. Algo dice que la seguridad está en todas partes. Seguro. Bueno, estaremos en contacto para saber más adelante qué pasó con el tema de la justicia. Gracias, Javier. Un beso. No, hasta luego. Chau. Adiós. Chau.